Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Blanca es mi ladera, blanco el calefón. Blanca es mi vida y blanco es mi bolsón. Cumbia, lo tenía guardado, no lo puedo encontrar. Me siento resarpado, mi bolsón ya no está más. Borracho no soy más, porque me rescaté. Decile a tu mamá, la droga la dejé. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Blanca es mi ladera, blanco el calefón. Blanca es mi vida y blanco es mi bolsón. Cumbia, lo tenía guardado, no lo puedo encontrar. Me siento resarpado, mi bolsón ya no está más. Borracho no soy más, porque me rescaté. Decile a tu mamá, la droga la dejé. En la cocina están los platos para...